Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un hummus de calabaza asada. Ya llevábamos unas semanas sin hacer ninguna aportación nueva a nuestra colección de recetas de hummus, que parece que no, pero va creciendo. Así que bueno, aquí va otra propuesta, la que os vamos a enseñar hoy, además es súper otoñal. Os vamos a enseñar a preparar, como os he dicho, un delicioso hummus que se hace con calabaza asada. No sabemos lo que os imaginaréis, bueno, cuando veáis esta o cuando escuchéis esta nueva idea, porque bueno, os puede parecer a lo mejor un poquito raro mezclar la calabaza en un hummus, por eso bueno, queremos adelantarnos y advertiros que esta receta está de muerte, en serio, está muy rica, la combinación es tremenda y sobre todo la textura que aporta la calabaza asada hace que nos quede un hummus extremadamente cremoso, mucho más de lo normal, del típico hummus con solo garbanzos o con otro tipo de legumbres. Y está tan rico que además de tomarlo como aperitivo o como en una cena o en una comida, como queráis, ya veréis que cuando lo preparéis, si lo guardáis en la nevera, vais a consumirlo, al menos a nosotras nos ha pasado, como snack entre horas porque te apetece, simplemente apetece. Así que bueno, probadlo, ahora os contaremos todos los detalles de la receta, probadlo y nos contáis qué os parece. Bueno, antes de entrar en la receta os recuerdo como siempre que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas, las podéis ver por escrito, descargarlas en PDF, imprimirlas si queréis. Tenéis la biblioteca interactiva con la que podéis acceder a todas ellas seleccionando por ingrediente, por temporada o por lo que os apetezca en ese momento. Y aparte tenéis el área privada de suscriptores en la que podéis encontrar cada jueves, os actualizamos en la sección de planificación semanal con una propuesta de una receta para cada día de la semana para que tengáis, bueno, una mínima planificación con la lista de la compra, todo y una guía para que podáis aprovechar el fin de semana si queréis para dejar cosas adelantadas y bueno, todo pensado para que vuestro día a día sea mucho más fácil y podáis comer sano sin tener que pasaros horas en la cocina ni ir y venir cada día al supermercado porque os faltan cosas porque no os habéis planificado bien. Así que si todavía no estáis apuntados, al menos echadle un vistazo. Y ahora sí, vamos a ver cómo preparar este delicioso hummus de calabaza y garbanzos. Y lo primero que vamos a hacer es calentar el horno, lo vamos a poner a 200 grados y bueno, para preparar la calabaza antes de hornearla lo que hemos hecho nosotras es pelarla y cortarla en cubos de bueno, tamaño mediano, ni muy grandes ni muy pequeños. La vamos a lavar bien con agua y también quitaremos todas las semillas de la calabaza y cuando vayamos cortando los trocitos los vamos colocando en una bandeja de horno. Cuando los tengamos todos allí, vamos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra por encima de los trocitos de calabaza y los removemos bien hasta que quede todo impregnado. Para que se cocinen todos por igual, también evitad que se queden todos amontonados porque así no se cocinan unos trocitos sí y otros no. Cuando lo tengáis todo listo, lo metéis en el horno unos 30 minutos o hasta que veáis que con un tenedor o un cuchillo se puede pinchar la calabaza y está suave y está ya hecha. Y bueno, estos 30 minutos dependerán un poquito del horno y también del tamaño de los trozos de la calabaza. Por eso os digo, no los hagáis muy pequeños porque se pueden quemar y si los hacéis muy muy grandes van a tardar mucho en cocinarse. Mientras tenéis la calabaza en el horno, que otra opción sería hacer la calabaza asada un día cuando aprovechéis el horno para otra cosa, luego dejarla en la nevera y otro día preparar el hummus, pero si lo hacéis todo en el mismo momento, pues aprovecháis mientras tenéis la calabaza en el horno para preparar los demás ingredientes, que simplemente si vais a usar como nosotras garbanzos cocidos de bote, que compramos las legumbres ya cocidas normalmente, solo tendremos que lavarlos bien con agua y dejarlos escurrir. Y luego en el vaso de la batidora o trituradora o lo que vayamos a usar para hacer el hummus, vamos a echar los garbanzos escurridos, la calabaza asada, un poquito de tahini, una cucharada o dos, que el tahini, por si no lo sabéis, es crema de sésamo, es decir, semillas de sésamo se trituran con ningún otro ingrediente, solo semillas de sésamo, hasta obtener una crema. Y es un ingrediente típico del hummus. Si ya habéis preparado otras recetas del hummus, ya lo sabréis, pero si no, pues por si acaso os lo digo. Si no tenéis si no tenéis tahini, perdón, y tenéis semillas de sésamo, lo podríais preparar en vuestra propia casa si tenéis una picadora, trituradora o procesador de alimentos bastante potente. Pero si no, lo más cómodo y más económico es comprarlo. En casi todos los supermercados lo venden. También le pondremos un poquito de comino molido, que a nosotras nos gusta mucho cómo combina con la calabaza y el sabor que le da, y nada, y sal y pimienta al gusto. Y lo trituraremos todo hasta obtener una textura cremosa. Como os he dicho antes, gracias a la calabaza, la textura cremosa se consigue muy, muy fácilmente, no hace falta añadir agua, que a veces en otras recetas de humus sí que le añadimos agua para que no quede tan espeso, pero en este caso, como la calabaza ya es tierna y cuando se tritura, pues queda así cremosa, no hace falta añadirle. Pero bueno, si veis que os queda demasiado espesa, le podríais añadir un poquito de agua si queréis. Pero ya os digo que a nosotras no nos ha hecho falta. Y ya tendríamos el hummus. Luego nosotras lo hemos pasado a un bol para presentarlo donde queráis, un plato, lo que queráis. Y para servirlo, le hemos añadido un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima. Y si tenéis, le podéis añadir también un poco de perejil fresco picado. Y luego, para acompañarlo, pues se puede acompañar con unos crackers, unas tostadas o unos crudités de verduras. En nuestro caso, simplemente lo servimos con unos palitos de zanahoria, unas zanahorias en crudo cortadas en palitos así más finos, y lo servimos así sin complicarnos la vida. Eso es todo por hoy. La receta de hoy esperamos que os guste muchísimo, tanto como a nosotras. Y bueno, vamos a aprovechar y hacer un apunte. Y es que a veces, como ha pasado con esta receta, pues nosotras nos entusiasmamos y os dejamos y os decimos, bueno, que nos gusta mucho una receta más que otra, a lo mejor, pero al final cada uno tiene un gusto diferente y a nosotras, pues aunque todo lo que os compartimos nos gusta, porque si no, también probamos cosas que no nos gustan tanto y no las compartimos, porque intentamos mejorarlas hasta dar con otra receta que sí que valga la pena y entonces sí la compartimos, pues no deja que nosotras tenemos nuestro propio gusto y unas recetas nos pueden gustar más que otras. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque cada uno tiene un gusto diferente, aunque si estáis aquí escuchando nuestras recetas y siguiéndolas es porque en general os gusta nuestro estilo de cocina, pero nosotras no dejamos de trabajar detrás de una pantalla. ¿Y qué pasa? Que no estamos en vuestras casas cuando cocináis, ni podemos ver vuestras reacciones al cocinar y probar nuestras recetas. Por eso, ¿por qué digo todo esto? Pues porque no, a lo mejor nos hacemos pesadas, pero cada vez que os pedimos que nos digáis qué os parecen, que nos dejéis un comentario, que nos enviéis por mail o por Instagram o por donde queráis, pues a una foto o nos digáis, ah, me ha gustado o me gustó más esta receta o le he cambiado no sé qué porque no me gusta este alimento y al final, pues sí que me ha gustado todo esto. Por eso os lo pedimos, para tener así un poco de feedback y saber si lo que estamos haciendo realmente os gusta y para saber un poco por dónde ir, aunque ya os digo, nosotras tenemos nuestro estilo y nos seguiremos manteniendo ahí. Pero bueno, que os sirva de aviso para que entendáis un poco por qué tenemos esta necesidad y ansia por saber lo que os parece todo lo que hacemos y nada, que os seguiremos preguntando como siempre, que nos digáis qué os parecen y eso es todo. Así que muchas gracias por escucharnos cada día, por confiar en nosotras, probar nuestras recetas, por suscribiros a tastydetails.com y también por dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox. Gracias por todo, de verdad. Nos escuchamos en la próxima receta. Adiós.